Bueno, estamos en comunicación con Daniel. Daniel es delegado de Alba AkzoNobel. Pasaron por acá, fueron entrevistados hace un tiempo por el conflicto. Hay 30 despidos en la planta que está por Panamericana. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo? Y bastante movido y bien. Bien. Estamos plenamente movilizados. Bien, para comentarles un poco a la audiencia de qué se trata, obviamente la fábrica que mayormente produce pinturas, ¿no? Que es de una marca, una firma internacional, AkzoNobel. Hace alrededor de un mes despidió a 30 personas en su planta cuando no hay ningún tipo de crisis ni falta de producción, ¿no? Y obviamente la Comisión Gremial Interna está en lucha por la reincorporación de esos puestos. Comentanos cómo viene el conflicto. Te cuento, bueno, la información que tenés es correcta. Te agrego que aparte hemos conseguido organizar a los trabajadores despedidos y junto con ellos nos estamos moviendo. En este lapso hemos hecho una cantidad de acciones que incluyeron primero un volanteo, una agitación para tomar contacto con los compañeros que estaban trabajando, luego hicimos un bloqueo de portones, hemos ido al sindicato junto con un petitorio firmado por toda la planta. Ahí en sindicato fuimos a reclamarle que nos dieran el apoyo, porque hasta ahora no han dado el apoyo que correspondía. Hola, Daniel, ¿qué sindicato es este? Hola. No te escuché, perdón. ¿Qué sindicato es el de ustedes? ¿Cómo se llama el sindicato? El sindicato es el sindicato de la pintura. Ajá. Bueno, y nada, no responde. No, al contrario, que no responden. Han sacado alguna solicitada en el diario Crónica acusándonos de tener vuelo propio y no respetar directivas, cuando en realidad la única directiva que teníamos era parálisis y de dejar pasar los despidos, simplemente. Con lo cual es inadmisible semejante directiva. Estamos reclamando al sindicato que cambie de postura y venga a apoyar la situación de los trabajadores despedidos, y no solamente de los despedidos, sino también de los que estamos adentro. Porque lo que la empresa ha producido no son solamente los despidos, sino que está tratando de modificar, y en algunos puntos ya lo ha logrado, todo el régimen interno de trabajo en la planta. O sea, está intentando introducir elementos de la llamada reforma laboral, de flexibilizar tareas, de violar artículos del convenio. Se han intensificado ritmos de trabajo en distintos lugares, en algunos lugares a un punto intolerable. Bueno, pero sobre la base del temor es lo que han conseguido parcialmente. Y quieren ir mucho más allá. Y el sindicato, nada, ante todos estos atropellos tampoco que se vinieron haciendo. No, nada a favor. Sí. O sea, nada de nada. Hemos ido con la comisión interna, junto con los trabajadores desocupados o despedidos, hemos ido al sindicato a reclamarle precisamente, y bueno, nos atendieron en la puerta. Una situación absolutamente irregular, porque el sindicato es nuestro, por más que ellos sean los dirigentes, el sindicato es nuestro, y bueno, fuimos atendidos en la puerta. Una situación absolutamente improcedente. Claro, esa es parte del mundo del revés que estamos viviendo. Con respecto a esas grandes tres patas que siempre mencionamos, empresa, ministerio y sindicato, burocracia sindical, yo quería preguntarte. Imagino que esas acciones se están dando, ¿no? ¿Cuál es el reclamo ante la secretaría, perdón, Ministerio de Producción y Trabajo, o Secretaría de Trabajo ahora, con respecto a los 30 despidos? y si esto va a llegar o está ya está radicada la denuncia en el fuero laboral. Sí, nosotros como comisión interna, o sea, el sindicato se limitó toda su acción a hacer una denuncia sin siquiera requerir una audiencia inmediata. Nosotros llevamos al ministerio una exigencia de que se convoque a las partes para discutir, pero lo han cajoneado, o sea, no hemos conseguido que le den espacio. Por lo tanto, bueno, como no vamos a dejar esto así como está, hemos resuelto, bueno, tomar otro tipo de acciones. Claro. Ya después de lo que fue el corte de portones, bueno, ahora estamos yendo a un acto en puerta de fábrica con los trabajadores despedidos y también con los trabajadores que están en planta, donde van a concurrir toda una cantidad de sindicatos y comisiones internas combativas y clasistas, muchas de ellas. Va a venir el sindicato del neumático, va a estar acá el INTI, van a estar compañeros que trabajan acá cerca, de Alijor, Madigraf. Va a tener una representación importante en ese acto. Claro, es un poco también tejer alianzas, lamentablemente, ya que no por dentro del sindicato, sí con las plantas vecinas, ¿no? Las fábricas, porque recordemos, ustedes están por Panamericana, tal vez, ¿es así? Correcto, Panamericana a la altura de Garín, frente a la Ford. Claro, todo lo que es el corredor de Panamericana se ha caracterizado siempre por tener un montón de instalaciones fabriles y por ende luchas, ¿no? Luchas de base, luchas que se organizan en el mismo seno de cada unidad de producción, si se puede decir, ¿no? Sí, bueno. Tiene una historia muy importante. Claro. Para más grandecitos y memoriosos, el fin del Rodrigazo, claro, se consiguió a partir de una gran marcha que encabezaron en ese momento los trabajadores de la Ford, de la cual se fueron sumando toda la fábrica. Claro, hay que rescatar esas fotos que son impensadas hoy por hoy, ¿no? Una Panamericana colmada de columnas que venían marchando, bueno, por ahí. Te interrumpo, creo que sí. No son impensadas. No están presentes, pero están, claro, latentes, están a punto de, están madurando para producirse. Estamos a 50 años del Cordobazo. Y cuando tenemos 50 años del Cordobazo, muchos de los elementos que se dieron en aquel momento están empezando a plantearse ahora con sus propias variantes y va madurando por abajo la necesidad de unificarse. Lo hemos visto en la solidaridad que hemos tenido. Por ahora será la presencia de un acto, pero va a ir madurando con el correr de la crisis la necesidad de una acción conjunta y muy radical, porque no tenemos expectativa de que la situación mejore demasiado. En realidad la empresa está empeorando la situación porque está tercerizando partes. Aparte de los despidos, está tercerizando tareas, por ejemplo, de logística. Claro. Y eso está pasando en todas las empresas, con lo cual la necesidad de una acción común, bueno, se está planteando cada vez más como un problema material, objetivo. Claro, no solo con las tercerizaciones, no solo la patronal renuncia a la responsabilidad que tiene sobre la gente que está contratada por otra empresa, sino que también se ahorran, por caso, las obligaciones con respecto al convenio colectivo de trabajo según cada gremio, ¿no? Sí, por supuesto. Trabajadores que fueron despedidos acá del área de logística, están siendo reemplazados a 3 o 4 kilómetros de acá, en otro lugar, prácticamente los muchachos sin descanso, en condiciones de terror, sin ninguna norma de seguridad, y están haciendo el mismo trabajo a cuenta de la empresa, que les sale más barato, desconozco con qué, bajo qué régimen laboral debieran estar, porque en realidad no hay ningún régimen laboral, es la dictadura de la empresa. Claro. Y bueno, con eso están reemplazando a trabajadores que tenían un convenio, un delegado y una serie de conquistas. Claro, están imponiendo la reforma laboral de hecho. Exactamente, esa es la idea de la empresa. En otros lugares de la planta, por ejemplo, apenas despidió gente, a la mañana siguiente hizo una reunión para explicarle cómo iban a trabajar para hacer el mismo trabajo que antes hacían tres personas, hacerla entre dos, por ejemplo, al día siguiente. O sea que la claridad respecto a lo que quieren es completa. Bueno, sí. Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, tratar de que los trabajadores podamos organizarnos, porque la empresa se ha movido en un contexto político favorable, con un sindicato que no apareció. Uno puede sacar conclusiones de cada uno de los motivos por el cual no apareció, pero bueno, en esas condiciones estamos preparando a los trabajadores para una situación nueva. Por eso, como te digo que están madurando las situaciones, me refiero a que los trabajadores están empezando a comprender que estamos ante una situación nueva. Esto acá no pasaba, en esta empresa las relaciones eran relativamente armónicas, había conflictos, pero nunca de esta gravedad. Bueno, con lo cual está madurando en la cabeza de los compañeros la idea de que no podemos estar atados para luchar a las estructuras tradicionales. O sea, hay una situación nueva y bueno, tenemos que apelar a métodos nuevos, a una concepción nueva. Entonces, bueno, es un periodo de transición donde los trabajadores van comprendiendo que tienen que avanzar. Bien. Avanzar en su organización, dentro de fábrica y hacia afuera. Claro. Y ustedes para mañana tienen algo organizado, ¿no? Sí, sí. Sí, contanos. Un acto importante con presencia de muchos sindicatos y comisiones internas de la zona y un poquitito más lejos. Pero bueno, la idea es que signifique un punto de reagrupamiento el acto también, que todos esos sectores puedan venir a hablar, explicar las situaciones que están padeciendo. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, al lado, a nuestra izquierda, tenemos a la empresa Indura, donde también tuvo despidos con motivo de tercerizaciones. Hacia la derecha del alambrado tenemos a Alijor, lo que es la Salteña, que tuvo cierta repercusión hace unos días, donde también están pasando situaciones parecidas. Y bueno, queremos unificar todo eso, porque el alambrado no puede ser una valla. Una valla para una acción común. Bueno, así que mañana a las 13 horas es que invitan a mañana a las 13 horas acercarse. Y a todos aquellos que se quieren acercar, bienvenidos. Y a las organizaciones sindicales que quieran hacer uso del micrófono, está a disposición. Ruta Panamericana, kilómetro 37.500 del ramal Escobar, ¿no? Correcto, correctísimo. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a les prestar deseamos lo mejor y prestar gracias. Atención a esto, a este acto. Después el 14 también hay otra movida que vamos a ir difundiendo, pero bueno, por lo pronto este acto por la reincorporación de toda la gente despedida y en defensa de los puestos de trabajo. Así que te agradecemos mucho esta comunicación. Cuenten con nosotros desde acá, desde la RNMA, para toda la